Juan, grato estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Habíamos visto este texto al inicio de nuestra conversación, pero ahora hacer un análisis un poquito más delicado acerca de este concepto de gloriarse en la cruz. ¿Qué significa esto para Pablo? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Quizás sería una reflexión al leer el texto de Gálatas 6:14. Bueno, y creo que deberíamos tratar de entender lo que está tratando de decirnos Pablo. Aquí dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tenemos que mirar un poquito el contexto para entender con mayor la fuerza que tiene este texto, porque acuérdense lo que Pablo ha estado hablando anteriormente. Él ha mencionado que algunos quieren que se circuncide, él mismo les escribe, y luego habla él de que ellos que se circunciden en realidad tratan de guardar, tienen que guardar toda la ley. Entonces, si están hablando solo de eso, y otra cosa es, pero quieren que os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, lo repito de otra manera, Pablo les dice: mire, ustedes no quieren identificarse con el cristianismo porque el cristianismo les ha traído un poquito de problemas, les ha traído persecución. Yo no tengo ese problema, dice Pablo. Yo me identifico 100% con el cristianismo, no soy judaizante, no estoy de acuerdo con la ley que ustedes están guardando, pero si hay que hacerlo, tú recuerdas que en algún momento Pablo circuncidó a alguno de sus discípulos para no tener problemas, pero aquí en este caso no es, y yo me abro y les digo abiertamente, yo soy cristiano 100%, no importa lo que a mí me pase, y de hecho muy pronto Pablo fue ajusticiado. Bueno, pero ¿sabes una cosa? Tenemos que recordar que lo que está diciendo Pablo aquí es que él está resaltando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo más que la cruz misma. El sacrificio, porque eso es lo importante en este caso, que Cristo entregó su vida por nosotros, que no lo merecíamos, que siendo aún enemigos de Él, sin embargo, Él estuvo dispuesto a poner su vida por nosotros, aun cuando ni siquiera nos preguntó si lo íbamos a aceptar o no. Bueno, esa es una forma de demostrar amor, porque el amor es incondicional. Cristo no nos dijo: mira, si tú me aceptas, entonces yo muero por ti, si no, no voy a hacer el sacrificio. No, Él murió y con eso nos dijo: miren cuánto los amo. Claro, por ese lado es bueno esa reacción, porque quienes estaban detrás de toda esta trama de la circuncisión, de la legalidad, estaban descartando, sacando a Cristo, y estaban poniendo, ¿no es cierto?, que para hacer, para obtener, para lograr, para ser salvo, había que circuncidarse, y eso no es así, efectivamente. Bueno, para Pablo, el Evangelio se basaba en dos principios fundamentales. Primero, la centralidad de la cruz, o la centralidad del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y luego, la doctrina de la justificación. Recordemos que siempre Él habló de la justificación por la fe. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos claro. La justificación es por la fe, nada más. Ahora en Pablo hablándole a los Romanos, capítulo 6, del 1 en adelante, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjate que esta forma de expresarse, Pablo dice, mientras yo, como te Dios te perdona, mientras más grande el pecado, el perdón es más grande también. Entonces, pero vamos a permanecer en pecado. Ten la cuestión, dice, porque la gracia es grande, porque la gracia de Dios está entregada. Es una contradicción, porque si tú tienes un problema y alguien te saca del problema por alguna gracia especial, ¿no es cierto?, no vas a volver al problema. Sería medio incoherente, irracional incluso, pensar así. Pero dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no se puede estar muerto al pecado, no se puede estar sino viviendo en Cristo. O sea, hay que tomar una posición en relación a esto, y esto es lo que a Pablo él está tratando de decir ahora, que en Cristo, con Cristo, él tiene una posición y no la va a cambiar, no importa lo que sea, no voy a volver atrás. Algún día, a lo mejor incluso en sus palabras puede estar diciendo, algún día yo fui muerto al pecado, un día yo estuve creyendo que estaba haciéndolo bien, pero ahora que veo cuál es el verdadero camino, no voy a volver nunca atrás a ese camino, aunque me cueste la vida. Bueno, además tenemos que recordar que para los judíos la idea de un Mesías crucificado era ofensiva, y para los romanos la crucifixión le resultaba tan repugnante que ni siquiera se menciona como una forma de castigo adecuada para un ciudadano romano. Recordemos que no se admitía, por lo menos no podían ser crucificados. Hubieran cometido el crimen que hubieran cometido, ellos no eran crucificados, porque la crucifixión era algo que degradaba tanto que un ciudadano romano no podía morir de esa manera. La crucifixión estaba reservada a los esclavos y a aquellos rehenes o quienes habían sido traídos en una guerra, a ellos, si cometían algo, a ellos podían ser crucificados, pero nunca un romano. Incluso un romano no podría ser castigado tampoco. Incluso cuando Pablo estuvo en una situación similar, él dijo que era romano y se paró toda la situación. ¿Eh? Fíjate que, agregando más antecedentes a esto, en el versículo 4 de Romanos 6 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A ti te colocando nuevamente la verdad de la resurrección, una cuestión que también fue enfocada en su libro allí, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección. Qué linda esperanza se tiene en estos textos, porque por un lado morimos a una vida pasada, nos levantamos a una vida nueva, aceptamos, o sea, os hemos plantado, ¿no es cierto?, a esa naturaleza que teníamos, la hemos muerto, la hemos matado, está presa, pero nos levantamos con una esperanza mucho más gloriosa, que es la resurrección de Jesús, resurrección de cada uno de nosotros. Así es. Bueno, la cruz de Cristo cambia todo para el creyente. Debido a que hemos muerto con Cristo, el mundo ya no tiene el poder esclavizador que alguna vez tuvo sobre nosotros. Y la vida antigua, que una vez vivíamos para el mundo, ya no existe. Entonces tenemos que tener claro esto. Ahora, siguiendo la analogía de Pablo, el quiebre entre el creyente y el mundo debería ser como si ambos hubieran muerto el uno para el otro. Incluso hace una advertencia él acá, o da una admonición allí en capítulo 12, terminando casi Romano, dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y sigue analizando esto, no conformándose al siglo, y que la gracia que Dios entrega es una gracia para salvación. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué hizo la cruz para que afectara su relación con el mundo? ¿Qué diferencia marcó en su vida? ¿Cuán distinto vive ahora de lo que vivía antes de entregarse al Señor, quien murió por usted? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.